Un rato lo charlábamos acá en esta mesa de café virtual, esta situación que están viviendo algunas empresas proveedoras de internet, pequeñas empresas, a partir del congelamiento de precios, ¿no? De tarifas que anunció el gobierno y que hizo efectivo hasta diciembre, ¿no? No solamente de internet, sino también de otros servicios como el cable y como la telefonía celular. Del otro lado de la línea, para conversar con nosotros, está un amigo de la casa, Pablo Barrios, que tiene una pequeña empresa proveedora de servicio de internet. Pablo, bienvenido a Vecio Radio. Aquí estamos con Beto Cuchán y con Cherro Rodríguez. ¿Cómo te va? Buenas chicos, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a todos ustedes ahí en el estudio y a toda la audiencia. Bueno, ¿Cómo les Pablo, va? bien, bien. Bueno, contanos cómo ha impactado, digamos, en una empresa como la tuya, que ¿cuántos usuarios tenés? Vamos a Hoy tenemos 300 y pico de usuarios, más o 300, menos. bien, 300 y pico Nosotros usuarios. proveemos a una zona determinada donde, bueno, en su momento estaba totalmente desprovista de cualquier servicio de comunicaciones como es de la importancia que es Internet hoy, ¿no? Claro. ¿Vos estás ahí en La Move, en el barrio La Movediza? El barrio Móvil, sí, Bien, bien, bueno. justamente. Contanos cómo ha impactado, digamos, esta decisión del gobierno a una pequeña empresa que tiene 300 y pico de usuarios. Primero hay que ver un todo. Primero, el de este DNU sabemos todos, tiene un nombre y un apellido, está dirigido a un grupo económico, pero nos afecta, o sea, Buenos Aires vive su mundo y se olvida de cuando Buenos Aires se resfría, estornuda y al interior le agarra una pulmonía. Nosotros estamos en el interior, si bien no somos muy del interior, de lo más profundo de la Argentina, hay cosas que nos afectan y mucho. Cuando se dictó el DNU, el dólar Banco Nación estaba a 77 pesos. Hoy está a 78,25. Contra un dólar, que un mega simétrico, que viene a ser un mega de bajada, un mega de subida, que es el mega mayorista, Sí. que nosotros acá en Tandil hoy lo pagamos $7. O sea que a lo que estábamos facturando, lo que nos facturaron en pesos, porque te lo facturan en pesos, pero te lo cotizan en dólares. Lo que pagamos el mes pasado, hoy ya tenemos que pagar como dueño de la empresa $1.50 más, $1.25 más por dólar, teniendo en cuenta que el 28 siga al mismo precio, porque el 28 puede subir, tenemos que pagar $2 para más. Un equipo, una antena, el cable. Hasta la fichita de RJ45, la fichita que va dentro del router, Sí. se cotiza en dólares. Porque acá en Argentina no se produce. Viene todo de afuera, viene todo de China. Hoy, si yo te tengo que decir, vos me decís, Pablo, ¿me puedes poner acá en la móvil un internet? Sí. ¿Cuánto sale? $100. Hoy un equipo vale $59, el más económico. Es 20, casi 17 a $20, depende del modelo, el router. El caño, una tira de 6 metros de caño se cotiza en dólares. Te lo cobran pesos, pero te lo cotizan en dólares. Eso acá, ponerle acá en Tandil. Yo tengo un muy buen amigo que tiene una pequeña empresa más chiquita que la mía todavía en Anatuya, en Santiago del Estero. Él paga el mega, que yo pago $6, lo paga 27. Porque él lo compra en Buenos Aires, pero tiene que transportarlo por la fibra óptica de una telco, de las grandes telco, que le cobra lo que a ellos les parece que vale el uso de su infraestructura. Entonces le cobran $20 arriba. O sea que todo el manejo, digamos, que se hace a nivel macro con el dólar, esto de Sí. tratar de achicar la brecha, a vos te varía el precio de compra mayorista, pero vos al momento de cobrarle la tarifa al usuario, de acá a diciembre lo vas a tener que cobrar X pesos hoy y lo cobrarás X pesos en noviembre y X pesos en diciembre. Vos no O sea, podés yo voy un aumentar. abono para un abono, el abono básico mío vale Sí, 1.000 pesos. sí. El abono básico mío vale 1.000 pesos. Yo voy a tener que cobrar en diciembre 1.000 pesos. Teniendo en cuenta que el dólar Banco Nación, vas a saber cuánto está, si en un menos de 15 días ya subió casi $2, ¿cuánto va a estar en diciembre? A una empresa grande, una telco, por ejemplo, la que ustedes usan en la radio, te da 300 megas por 5.000 pesos. La telco, el mes que viene, el dólar sigue aumentando, dice, bueno, en vez de darte 300, te doy 200. Vos no lo vas a notar. Claro. Te va a seguir sirviendo. Y en noviembre, y puede aumentar, y dice, no, te doy 250. Vos no lo vas a notar, te va a seguir sirviendo. Va a llegar a diciembre, y vos vas a tener 100 megas de 300 por la misma plata. Pero nosotros, las empresas chicas, que representamos el 70% del internet a nivel nacional, porque por ejemplo vos acá en Tandil, vamos a hablar del patio chico, el patio trasero nuestro, vos vas a Vela, en Vela tenés la cooperativa, tenés a una de las empresas locales de acá de Tandil, pongo ese nombre, Rally, tenés a la EC y tenés a cosas, pero vas a Azucena, y Azucena no está Telefónica, ni siquiera con la línea telefónica, o sea, no está no están, estamos nosotros, sí que damos servicio. Yo no le puedo decir el mes que viene a mi cliente, che, en vez de darte 5.000, te voy a tener a 3. Sí, claro. Sí, hacíamos una radiografía recién nosotros sobre esto y contábamos de cómo realmente que las impacta muy fuerte. Nosotros focalizábamos en el comentario en las cooperativas, ¿no? Cooperativas del interior, las cooperativas eléctricas que dan multiplicidad de servicios y que con internet venían sacando, digamos, un rédito como para solventar otros servicios que no son tan redituables. Hoy, con esta medida, realmente las deja totalmente desnudas, ¿no? Por ejemplo, Tandil tiene la cooperativa Cretal, que está ya, claro, que empezó hace un año y medio, empezó la primera etapa a la Rey, y ahora está dando acá en la ciudad, en algunos lugares. Y yo estuve hablando con uno de sus encargados y tuvieron que la decisión que tomaron es parar la inversión. Claro. O sea, casi todas las empresas chicas de internet estamos pasando, hemos empezado a pasar a fibra óptica. Claro. Si vos imaginate que una ficha está cotizada en dólar, imaginate la fibra óptica. Acá no se fabrica, en Argentina no se dejó de fabricar hace 3 años cuando Pirelli dijo, bueno, voy a gastar de mucho gusto, me voy para Brasil. Que era la única que fabricaba fibra óptica de muy buena calidad acá en Argentina, y éramos el tercer país en Latinoamérica en hacerlo. Hoy en Argentina no se fabrica, se trae todo de China. Claro. Y con un costo del dólar, un dólar que encima las importadoras tampoco te están cobrando un dólar Banco Nación. Cobran un dólar intermedio entre el Banco Nación y el dólar solidario. Sí, como si fuera el turista, una especie de 95 pesos más o menos. 89 más o menos el otro día pagué yo unos equipos que compré. Sí, es tremendo. O sea, y no tenemos más ayuda que por ahí algunas empresas han logrado conseguir, como la mía, conseguir el crédito blando de tasa cero, pero sí, que no alcanza para nada. No alcanza para nada. Ahora, a través de eso me pegaron el hachazo y yo no le puedo meter a mis clientes. Pablo, con referencia al tema, porque evidentemente ustedes individualmente ir al gobierno a plantearle esto es muy difícil, pero están nucleados en algún grupo, algo. Hay una cámara que es la de pequeños prestadores de servicio, que es ACAPI, que están, como siempre, Dios atiende en todas partes, pero Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, está en Capital, y en este momento, bueno, hace 2 días hubo una reunión general de todos los asociados en Zoom, pero la fuerza las hacen las telcos, las grandes compañías, que graciosamente son el 30% de la prestación del servicio. El 70% de la prestación del servicio de internet lo hacemos de empresas chiquitas, pequeñas, medianas y las cooperativas. Bueno, a las cooperativas más o menos pueden llevarlo porque están exentos de algunos impuestos. Las empresas chicas, PYME, como la mía, como puede ser Rolarín, como puede ser otras empresas que llegan también, los hace pedazos. Claro. Los hace pedazos, porque de acá a diciembre, con una perspectiva de más o menos ponerle 2 pesos por mes que aumente el dólar el Banco de Nación, llegado a diciembre, no cubrimos los costos. No cubrimos el ancho de banda. Además, con un tema que quiero decirlo porque nos está pasando, a mí me pasa en mi casa y acá en la radio nos está pasando también, cuando te falla algo de las grandes empresas hasta que llegan y te resuelven el problema, la brecha es muy grande. Y en cambio, bueno, las empresas chicas, como tienen un nombre propio detrás, le ves la cara, pobre. Le ves la cara y lo puedes resolver, no sé si rápidamente, pero cuando se puede resolver el problema, se resuelve. Bueno, las empresas, la reglamentación en su momento hecha por el gobierno anterior, las telco, las empresas grandes tienen 72 horas para solucionarte un problema, hábiles. Por ejemplo, si te cayó el sistema el viernes, olvídate que hasta el miércoles no te lo solucionan. Sí, pero tampoco te da el día, tampoco te da los 72. Yo hace 20 días que estoy esperando una reconexión en mi casa y la misma empresa, me he conectado, he hablado con todo el mundo y no pasa nada. Mira, este decreto, como sabemos, es un, vamos, si yo, la parte política tiene un nombre y apellido, ha dirigido un grupo económico, pero seguimos en la misma. O sea, y vos imaginate que al ritmo que va el aumento del dólar, yo a fin de año no voy a poder cubrir lo que estoy comprando en este momento, porque no lo voy a poder aumentar. A eso pone la inflación, que si bien la inflación no está siendo tanta en este momento, los costos de combustible, los costos del movimiento, los costos de decir que somos dos en esta empresa, somos familia, somos una empresa chiquita, somos dos, somos familia, entonces no tenemos sueldo, no tenemos cargas sociales. Pero ¿qué hacen las empresas que, como por ejemplo, una empresa chica de Rolín, que tiene empleados, tiene cargas sociales, tiene personal a cargo? No se puede. Yo no sé qué pretenden, pero bueno, era eso, por lo menos para que se supiera cómo es realmente. Yo vi que las opiniones en la nota que hicieron en el portal, y mucha gente festejaba, y como diciendo que bien, así, cosas las empresas, que se ganan fortuna. Es festejar que vamos a chocar. Exacto. Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo. No, gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Un abrazo.